y Guarecita. De mis amores, cuando te vayas, voy a llorar. Cuando te vayas de Guarachita, ay, Guarecita, te voy a extrañar. Estoy llorando y estoy muy triste porque mañana ya tú te vas. Ay, Guarecita, te vas al norte. Cuando regresas a Michoacán, estoy llorando y estoy muy triste porque mañana ya tú te vas. Tu guachito que hoy viene a despedirte, viene a pedirte, Guarecita, no te olvides de este cariño que siempre te esperará. Estoy muy triste porque mañana ya tú te vas. Tu guachito que hoy viene a despedirte, viene a pedirte, Guarecita, no te olvides de este cariño que siempre te esperará. Yo tengo miedo que ya no vuelva a mirarte, primera vez que yo en mi vida tengo miedo que nunca vuelvas y me vayas a olvidar. Ay, Guarecita, te vas mañana.